Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga. Queremos mandar un saludo a muchas personas que nos han escrito, nos han llamado. Si nombramos, quedarían muchas afuera, pero son bienvenidos siempre a este programa. Hoy día miércoles 29 de octubre, casi se nos está cayendo ya el mes de octubre, y entramos en noviembre, y usted sabe, amable oyente, que después de noviembre viene toda la actividad de fin de año, y se va el año. Pero seguimos estudiando la Biblia, esta linda epístola de Santiago. Toda la ley, Santiago 2:10, ¿qué es lo que dice? Recuerde usted que lo que hemos venido conversando está en relación a lo que vamos a leer hoy día. Estos conceptos de Pablo, perdón, de Santiago, que hablan acerca del perfecto cumplimiento de la ley de Dios, ¿cómo se lleva a la práctica en realidad ese cumplimiento? Parece que eres paulino, ¿eh? Por lo visto. Sí. Te cuesta llegar a Santiago. Bueno, Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Mira aquí Santiago cómo hace el énfasis esto de guardar, ¿no es cierto?, de prestar atención cuidadosa a los mandamientos. Él está presentando un caso hipotético, ¿no es cierto?, que un miembro de iglesia que guarda toda la ley, excepto un mandamiento, ¿qué está pasando con él? No afirma que en este caso fuera real, pero ¿qué es lo que pasa? Él está infringiendo toda la ley. ¿Por qué? Es como una cadena, ¿no es cierto?, que si uno de sus eslabones se quiebra, no sirve, toda la cadena no sirve para nada. Entonces, su ley es una ley que se mantiene en estas 10 palabras inmutables, que no cambian, ¿no es cierto?, puestas por él. Hace tropezar, ofende, ¿no es cierto?, agrega varios aspectos allí en su declaración. Dice, ofender en un punto se hace culpable de todo el resto. Y ya le coloca en el versículo 11 un ejemplo, ¿no es cierto?, patético, diciendo, y es grave lo que dice él, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, no te has hecho transgresor de la ley. Ya te has hecho transgresor de la ley. Interesante esos conceptos que están aplicados aquí a toda la ley o a la ley del amor. Y hay unos textos que grafican este concepto, ¿eh?, cuando está referido a toda la ley o a la ley del amor. No sé si tienes allí Santiago 5:18-19. Sí. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Qué linda esta coordinación que hay entre los textos de la Biblia y las cartas y el Antiguo Testamento, o sea, toda la Biblia, ¿no es cierto?, a una, enfocando la misma problemática. Santiago dice que nosotros debemos guardar toda la ley. ¿Qué es lo que dice Mateo? Esto está puntualmente en el Sermón del Monte. Sí, Santiago recorre mucho el Sermón del Monte. Sí. ¿No? Fíjate, creo que debemos hacer la aclaración, que alguien debe estar pensando, bueno, pero es que recordemos que la ley eran los 5 primeros libros, ¿eh? La Torá, entonces, que se llama. Claro, la Torá o la ley. Entonces, bueno, precisamente en esos 5 primeros libros hay una cantidad de enseñanzas, pero entre ellas también está la ley de Dios. No puedo decir, mire, debemos guardar solamente los mandamientos y lo demás no guardarlo, porque todo lo que encontramos en los 5 primeros libros era enseñanza. Era la orientación que el Señor nos está dando. Alguna de ellas quedó atrás. ¿Y por qué? ¿Por qué ahora no lo guardamos? Sencillamente porque estaban mostrando el Cordero de Dios que vendría. Toda la ceremonia, el ceremonial que había en el santuario o en el tabernáculo, estaba enfocado en aquel que vendría a ocupar nuestro lugar. Entonces cuando vino Jesús, esto se cumplió. Pero no podemos decir que cuando vino Jesús dejó de lado los 10 mandamientos. Porque no podría decir, bueno, Jesús vino y como él guardó la ley, ahora yo no tengo necesidad de guardarla. ¿Qué significaría eso? Que ahora yo puedo matar, puedo robar, puedo hacer cualquier cosa y eso ya, como la ley, ya no está. Sin ley no hay pecado, dice. Como la ley fue clavada en el madero, como la ley ya Jesús la sacó, entonces podemos hacer cualquier cosa. Esto no es así. Entonces tenemos que considerar esto. Y el énfasis que hace acá Mateo es de que justamente toda la ley, ¿no es cierto?, porque dice que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una cosa pequeñita de la ley va a ser cambiada. Y Romano, usando estas expresiones similares, y dice toda la ley o el amor a la ley, o la ley de amor, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido, ¿qué cosa? La ley. Y Pablo aquí en Romano está diciendo que esta es una ley de amor. Sí. Cuando tú le pagas o no le debes a nadie, o infringes uno de los mandamientos, no estás amando a tu prójimo ni amando a Dios. Porque dice Pablo incluso, porque no adulterarás, no cometerás, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquiera otro mandamiento en esta sentencia se resumen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le está haciendo alusión a los seis últimos mandamientos. Justamente. Amar al prójimo. Fíjate, en San Mateo 22, 36 al 40 también dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, hay quienes dicen, bueno, el Señor redujo los mandamientos de 10, ahora solamente tenemos que guardar 2. Fantástico. Pero resulta que en esos 2 están resumidos los 10 mandamientos. Porque el amar a Dios corresponde a los 4 primeros mandamientos, y el amar al prójimo corresponde a los 6 mandamientos siguientes. Entonces, ahí está resumida la ley. Pero no dijo el Señor que con esto había dejado de lado la ley, porque tenemos que considerar, si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar, no lo voy a matar, en fin, tiene una buena relación con el prójimo cuando está el amor de por medio. Gálatas, también, que es una epístola de Pablo, dice, uh-huh, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Sí. O sea, incluye toda la ley. Claro, pero fíjate, aquí tenemos que hacer una aclaración también. Cuando dice, los que dependen de la ley están bajo maldición. Los que dependen de la ley para salvarse. Yo no me salvo por la ley. Cristo me salva a mí. Si yo dejo de lado a Cristo y yo trato por mi propia cuenta de salvarme, imagínate, estoy perdido desde ya. Es imposible para mí guardar la ley. Entonces tengo que considerar esto. Tengo que tener bien claro esto. A mí quien me salva es Cristo, no el guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos viene como resultado de aceptar a Cristo como mi salvador personal. Bueno, amables oyentes, los dejamos hasta aquí. Este día miércoles 29 de octubre, vamos a continuar mañana estudiando estos conceptos de el amor y la ley. Bendiciones. ¿En qué proporción su obediencia está motivada por el amor a Dios y a los demás, o por un sentido de obligación? ¿Acaso siempre es malo actuar por obligación? Tal vez no siente amor por una persona, pero la ayuda solo porque sabe que debe hacerlo. ¿Qué tiene esto de malo, si es que lo tiene? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.